señor Algerino. ¿Y el producto? Tengo el mejor producto del mundo, l'Algerino. Este bote lo pone a la jafa. Te quiero tomar la sala inversa de Agun. Pues, ¿dónde está? Dame un momento. Ah, vas-y, bombarde. Why, bouge ton corps, chemise ouverte, relax en or.